Los medios de difusión masiva de Sur Corea, como Hangyore y CBS, criticaron lo que la renegada Park Geun-hye divulgó los secretos críticos de la Casa Azul a Choi Soon-sil, una civil sin ningún cargo oficial. Dicen que, como a diario, Choi Soon-sil revisó primero los datos de 30 centímetros de grueso que los cabecillas de la Casa Azul informaban a Park. Además, con estos datos, Che gestionó los encuentros de los personeros de poder real de detrás de la cortina, que debatían la política ulterior de Park Geun-hye y el conjunto de las políticas estatales, y se determinaban en estas ocasiones hasta cuestiones del personal como la designación del ministro. Transmitiendo este hecho, la radio CBS expresó su consternación de que Park Geun-hye no recibió la ayuda de Choi Soon-sil, sino que la última se intervino de modo no oficial a la política estatal.